Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. ¡Y! Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenas tardes, aquí estamos en la Rotativa Roja a través de la Radio Roja a las 17.04 en vivo y también sonando por Zumba la Turba para todo Córdoba capital. El aire serrano llega a la ciudad y aquí estamos. Mi nombre, Martín el Negro Incola, y está Juan Martín también aquí en el aire de los lunes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, acá estamos, hoy, como siempre les contamos, para nosotros es día largo de radio. Hacemos el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos a la Mañana. Qué largo el día. Y en el segundo tiempo, diría Macri, es la rotativa. En el segundo tiempo vienen los goles. Sí, también llega cansado el equipo, esto hay que decir. Bueno, y no sé, están pasando un montón de cosas. Ah, sí, señor, sí, señor. Así, ¿no? Así de fácil. Está caliente todo por todos lados. Nosotros no vamos a dejar de saludar a nuestros integrantes también de este programa que hoy nos toca a nosotros, pero que otros días está aquí rotando la conducción, la producción, los informes. Está Quilla, está Julia, está la Romy, anda por ahí mucha gente y también las compas de Zumba que claro, sus materiales van y vienen también, así que todos laburando colectivamente y en forma rotativa. Bueno, y si estás escuchando la 90.1, estás escuchando radioroja.com.ar, estás en la Rotativa Roja. Esto es la Rotativa Roja de Radio Roja, que sale de lunes a viernes, ¿sí? De 17 horas a 18 horas y que también sale por zumbalaturba.com.ar y por la 99.5 de Córdoba capital. Así es, y nosotros recordamos que la Rotativa suena en repetición a las 11, a las 11 de la noche, y ahí es cuando también enganchan la Zumba el jueves y el viernes porque tienen otras cosas a la tarde, algo así. Sí, se les complica, pero sale a la noche. Estamos presentes ahí por todos lados, igual que nuestra casita digital, nuestro ranchito digital, que es radioroja.com.ar, donde, bueno, ¿qué hay ahí? Ahí está, es el espejo de esta radio, o sea, todo lo que suena está ahí, sobre todo lo que es producción propia de esta radio, cuando acá abrimos los micrófonos, cuando estamos, está siempre ahí, o sea que el Enredando las Mañanas de los lunes, está ahí la pestañita, tocás y te lo escuchás. Entonces en radioroja.com.ar tengo toda esa información, todo lo que sale en la radio, en el portal de Radio Roja. Las notas destacadas y también los programas completos, ¿eh? Vos te decís, me encantaría escuchar La Roja, pero no me llega la antena, no sé, lo que fuere, sabete que ahí está todo. Martín, empezó oficialmente el fenómeno climático del Niño, parece. Ajá. Así que en Argentina, ¿no? En porque Argentina, ya había empezado en otros lados, parece ser, pero nada. El Servicio Meteorológico Nacional dice que la fase se instaló en nuestra región y aclararon oficialmente sus condiciones. No sé si querés saber qué implica me esto interesa, para nuestro país. Porque siempre estoy perdido si el Niño es el de la seca y la Niña es la más húmeda. ¿O cómo viene? ¿Qué es lo que empieza? ¿Empieza el agua o empieza la seca? Me mataste. Un informe publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, publicado el pasado viernes 1 de septiembre, confirmó que el fenómeno climático del Niño se instaló en la Argentina. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí estamos. ¿Sí? Tal como se preveía, esa fase llegó producto de que las últimas semanas la temperatura del Océano Pacífico se mantuvo por encima de la temperatura umbral para este fenómeno y la atmósfera comenzó a responder a ese calentamiento. Ajá. ¿Sí? Desde el ENTE confirmaron que el ENOS, ¿sí?, el Niño Oscilación del Sur, sí, tiene una recurrencia de entre 2 y 7 años. Uh-huh. Sus impactos en el clima son de escala global y varían según la región del planeta y la época del año en que el fenómeno se presente. En ese sentido, indicaron que por el próximo trimestre de 2023 los pronósticos indican que existe un 99% de probabilidades de que las condiciones del Niño se mantengan. Ok. Estamos con el Niño, ¿no? Bien, o sea que lo más claro que tenemos es que varía, depende del momento del año y la región a donde caiga el Niño. Algo así. Alguien que se haga cargo de ese Niño, no, por favor, padre responsable. acá en Casa Grande. Acá en Casa Grande tiene alguna información. No sé. Estás al aire. El pronóstico. A ver cómo viene la lluvia. El tiempo por después de estas lloviznas o lluvias que, no sé, hoy decíamos a la mañana, a mí me sabió a poco el agüita que cayó, no veo barro, por ejemplo, esta que es una calle, la calle de la Radio Roja, que cuando cae agua en serio se complica, está re bien esta calle. ¿No? Esta calle está bien comparada con otras, digamos. Sí, pero digo que no cayó tanta agua, que hubiera venido bien un poquito más, porque la verdad que sabió a poco. Y el pronóstico no ayuda, si no me equivoco, ya te digo, pero... A ver, ¿qué dice el pero pronóstico? Creo que ahí lo confirmamos. Yo tengo que ahora 13 grados. Ah, mirá. Que agua no se va a ver hasta el jueves. Y que seguirá un poquito este entrenublado de lunes y martes, ya el miércoles sí completamente nublado y recién el jueves un agua que en ese mismo día se resolvería. Claro, eso es lo que había escuchado, algo así como que no hay más agua por ahora, tanto en estos días por lo menos. Bien. Recién el jueves. Y tengo acá yo medio preseteado Casa Grande, pero me doy cuenta que están nuestros amigos de Córdoba Capital, así que voy a poner Córdoba. A ver Córdoba para Capital. Decirle el claro. Servicio, una vez más el interior dándole el servicio a los compañeros de Córdoba. 16 grados y toda la semana nada de agua para Córdoba, ¿eh? Nada de nada. Sí, temperaturas entre 15 y 16, 18, con esa pesadez de la humedad en Córdoba, sobre todo que se siente, y mínimas no tan graves entre 8, 6, 5. Recién hacia el fin de semana empiezan a levantar todas las temperaturas, que parece que hacia el domingo tendremos un 28. Así que imagínense lo loco, si hay alguien que si hay un día que no querés ir a Córdoba es el domingo, ¿eh? 28 grados en Córdoba el domingo. Complicado, te digo. Panorama difícil estar ahí por la ciudad. Me imagino las 3 de la tarde. No creo que sea apropiado. No. Solo, ¿te parece? ¿Te parece si a la gente le... Dale. Bueno, de contarle a la gente que vamos a estar súper atentos en esta rotativa a lo que está sucediendo ya hace unas cuantas horas en los alrededores de, nos ubicamos en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, los diputados, los legisladores de esa ciudad, no estamos hablando del Congreso de la Nación, donde se le ha cedido, la legislatura es un bastión que hoy tiene, más vale, el ejecutivo de la ciudad, que es Junto por el Cambio. Un espacio público, ¿no? Es un espacio público, pero digamos que la manija la tiene Junto por el Cambio, ¿no? Claro. Y han autorizado un acto que lo promueve Villarroel, la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, en reivindicación a, abro miles de comillas, las víctimas del terrorismo, y se refieren a todos aquellos caídos o lo que fuere en función de la época, digamos, del terrorismo, entre miles de comillas también, de Montoneros, de Lerp y toda esa reivindicación que se hace desde hace muchos años a los caídos del otro lado. Se le brindó un salón importante de la legislatura para un acto que va a suceder ahora, a las 5 de la tarde, y que desde muy temprano las organizaciones de derechos humanos, los vecinos y todos que ya... Encuentro Memoria Verde Justicia. Todos los que se enteraron desde el viernes que estaba este acto hoy, están en repudio absoluto. Hubo conferencia de prensa al mediodía. Hay gente ahí desde muy temprano y se ha vallado, podemos contar que se ha vallado el ingreso. Hace un ratito veíamos las transmisiones de televisión con los jetones entrando a la charlita, mientras desde los otros lados hasta decían que se estaban las vallas ahí y se iba elevando un poco la temperatura. No queremos decir que hay quilombo, porque no lo hay todavía, pero sí vamos a estar intentando charlar con compañeros comunicadores que se han podido acercar hasta allá. Y lo vamos a, además de ir repasando un poco los testimonios que va dejando la jornada, intentaremos hacer contacto para que nos cuenten un poco, a modo de movileros, cómo se siente, qué se ve por ahí en la puerta de la legislatura. Esto es en un ratito, igual. A la vuelta del Cabildo, por ahí, por el centro porteño. Lo que está pasando ahí en el centro de la Argentina, wow. ¿Y qué más tendremos en esto? La quitucha, por supuesto. Tenemos la quitucha. Con muchas noticias calientes, sí. Eso no te va a faltar en la rotativa, pero ahora nos vamos a la música un poquito. Bueno, no sé, a mí se me ocurrió tarde gris acá en Casa Grande, creo que Córdoba Capital, me imagino que... Sí, se lo confirmo. Dice sol y nubes. Claro, acá ha salido el solcito un ratito, pero sí. Nada, son nubes, básicamente. Día gris, frío, música tranqui. Me parece muy bien. Va, tranqui, no sé. No, que está todo tan picante, todo tan álgido, que un poco de... ofrezcamos eso, el radio servicio ofrece tranquilidad. Vamos con Tom Waits. Me encanta. ¿Te gusta Tom Waits? Me encanta. Como para así, no sé, buscar un clima. Sí. Vemos sí. A ver qué sucede. Me encanta. Vamos con Tom Waits, un norteamericano, charlábamos, no un tipo de industria muy especial, unas letras, un pianista delicioso, músico completo. Ahí va. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. 17:16 minutos, nos metemos en las noticias picantes que dejó la jornada. Empezamos aquí por el territorio de Punilla y una noticia que nos viene bien a todos saber, que es el tema de los interurbanos. Supongo que por Córdoba corre la misma situación. Extienden la gratuidad de la tarjeta nueva, la tarjeta TIM. El boleto del colectivo interurbano ya no podrá ser abonado en efectivo a los choferes, esto lo sabes bien. En cambio, se deberá pagar a través de la tarjeta de transporte inteligente, la TIM. Aunque algunas empresas de la región, acá en Punilla, continuarán operando con el sistema de prepagos propios. El plazo para obtener de manera gratuita este plástico se extendió ahora hasta el 30 de septiembre, por lo que los usuarios podrán conseguir su tarjeta con una carga mínima de 1.000 pesos que se acredita para viajes. Desde el 1 de octubre la cosa cambia, ¿eh? El costo del plástico ya será de 800 pesos y una carga, que eso sí se mantiene, de 1.000 pesos para arrancar la cosa. Jodido. Hay que sacarla ahora, ya. Jodido igual eso de ponerle la guita encima. Y si yo la quiero tener porque me pones un plazo y todavía no le quiero poner plata o no tengo... ¿Cómo? No podés. No, es medio, tenés que ponerle. Jodido, yo te digo que el otro día lo leía y decía, bueno... Yo... Ahora es gratis, pero tenés que meterle 1.000 mangos. Si hay no que meterle 1.000 mangos, sí o sí, es obligatorio. O sea que ellos ya se garantizan ahí todo un primer acopio de dinero muy importante. Ya pagaste la tarjeta con esa plata. La recarga de la tarjeta se puede hacer con cualquier medio de pago, a través de aplicaciones, recarga virtual o de las boleterías de empresas adheridas a este sistema. Además, brinda la posibilidad de cubrir un saldo negativo de hasta 600 mangos. Mirá, ¿viste? Me gusta. ¿Te gustó esa? Me gusta. Esa sabía que te iba a gustar. Me gusta. La primera vez que se saca por boletería. La tenés que devolver igual después. Sí, hay que levantar. Me pasa cuando voy a veces de visita a Buenos Aires, que la sube. Tal cual, a mí me ha pasado también. Te deja andar en rojo un rato. Sí, sí. Hasta un punto. Y sí, después sí. Cuando pones plata tenés que levantar ese rojo para después poder. Bueno, no, sí, sí. A veces pasa que no tenés para cargar en el lugar porque no está, no tienen, yo qué sé, y tenés que viajar y bueno. Está bueno esa parte. Sí. Bueno, además brinda la posibilidad de cubrir un saldo negativo, esto lo dijimos, la plata en rojo. La primera vez que se saca por boletería se solicita el DNI y datos personales para personalizar la tarjeta. Cada una tiene un código QR que cuando se escanea permite conocer el saldo actual y los últimos movimientos. Vos la sacaste, hace poquito me estabas contando. Sí, yo no, pero acá... Hiciste el trámite. Sí, hicimos el trámite para el niño acá y, sí. Y para la madre que viajan, y usan el bondi. Uh-huh. Y sí, la sacamos. ¿No te pidieron más que eso, el DNI? Solo el DNI, sí. ¿Y te toman los datos? Datos personales, DNI y 1000 mangos. Muy que bien. Es lo que tenés, que es una carga de 1000 mangos inicial que ya tenés, digamos. Le aportamos a la gente aquí de Punilla saber que Lumasa, bueno, que también trabaja en Córdoba, por ahora no se sube a la modalidad tarjeta. Yo fui a intentar sacarla, me dijeron por el momento no, así que no hay apuro. No, Lumasa no se adhirió y la que sí se adhirió es Sarmiento y la otra que se adhirió es Yersa. Y Calera, Calera la acepta Calera. Claro, Calera la acepta, pero también te agarra la pero guitarra. No, como se llama, no hace tarjetas ni recarga tarjetas, okay. Calera. Bueno, exacto. Otra cosa importante también a tener en cuenta es que se generó confusión porque en estos días de campaña, en un momento que apareció Massa, dijo que la SUBE llegaba a Córdoba, va a llegar a Córdoba, pero no a toda la provincia, se va a hacer no experimental en algunos solo lugares. En Córdoba, nada más. Entra, no, me refiero a la provincia de Córdoba. Y que es en algunos lugares, me parece que en algunos barrios de Córdoba, perdón que lo tengo medio agarrado en los pelos eso, pero sí después se salió a aclarar que no entraba a regir a toda la provincia y que nada tiene que ver con la TIM. Supongo que tal vez es un paso anterior para después combinar los sistemas. Vos decís. Ojalá. ¿Estar en plástico dos veces? No, mamá mía. Sé. Ah, bueno, qué problema. Más datos sobre esto. En la región, la tarjeta, nos referimos a Punilla, se puede adquirir solo en las boleterías de las empresas Sarmiento y Yersa, aunque esta última opera presencialmente solo en las terminales de ómnibus de Cosquín y Capilla del Monte. La Calera, en tanto, aceptará la tarjeta TIM, pero no venderá el plástico ni hará recargas como recién contábamos. De todos modos, en paralelo, continuará trabajando con su propia tarjeta, cuyo costo es de 600 pesos. Recordad que La Calera es una cooperativa organizada y está la posibilidad de adquirir tu tarjeta y viajar con, por ejemplo, descuentos del 50% para estudiantes, 30% para trabajadores y 25% para pasajeros frecuentes. Lumasa, que hablábamos también, será la única empresa de la región en la que no operará con tarjeta TIM. Una noticia buena para lo que tiene que ver con el transporte, en este caso urbano, por ejemplo, que está a cargo en la parte central de Punilla, a cargo de Lumasa. En cambio, se puede abonar con la tarjeta cordobesa de débito de Bancor y continuará aceptando el pago en efectivo al chofer. Así lo confirmaron, por ejemplo, a la Estafeta Online, a un portal de aquí de Punilla. Fuentes de Lumasa firma que está agrupada la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba, ACETAC. La Cámara Empresaria, que se encuentra en conflicto con el gobierno provincial por esta medida, advirtió que la tarjeta TIM no cuenta con la habilitación del Banco Central de la República Argentina, mientras que la comisión por cada pasaje que cobrará TechCoin, empresa encargada de la administración financiera de esta tarjeta, es superior a la que actualmente mantiene con Bancor, ya que alcanza el 7% sin contar IVA. O sea que también ahí hay un matufi y están en discusión hay con él. Cosas raras. Sí. Por eso te decía, hay que ver qué tiene que ver con qué. Si la sube, qué tiene que ver con la sube. Por con lo la pronto team. Están sacándose unos manguitos que no corresponden. Claro. Por la duda, tenés de la TIN en el bolsillo. Bueno, y nos vamos a la falda. Si un joven inquilino fue golpeado por el propietario y perdió un ojo. Sí, un joven inquilino de La Falda perdió un ojo tras ser agredido por el dueño del departamento que alquilaba. El hecho sucedió el 21 de julio pasado en el departamento ubicado en Sarmiento al 100, en pleno centro de la ciudad. Según indicó al 12, Federico Zárate, el joven de 27 años agredido, el dueño ingresó junto a su pareja cerca de las 7 con un arma de fuego y tras exigirle que abone el departamento por ruidos molestos y demoras en el pago, le dio un culetazo en el ojo. Luego del episodio, el joven se trasladó al Hospital Córdoba de la ciudad capital, donde debió someterse a una cirugía. Recibió 26 puntos de sutura y perdió la visión del ojo derecho. Nunca tuve problemas con él, dice muchacho, me atrasé con el alquiler 2 semanas y pasó lo que pasó. El ojo lamentablemente no lo puedo recuperar, manifestó Zárate. Por su parte, Marcelo, el papá de Federico, afirmó que nadie entiende el accionar del dueño del departamento. Entró sacado queriéndolo matar, sin intención de matarlo. Su intención era matarlo porque lo apuntaba y le pegaba en el pecho con el arma y en la cabeza, le gritaba: soy capaz de matarte. Además señaló que la mujer del propietario lo tomó del cuerpo y que cuando el joven logró soltarse tomó el celular y comenzó a filmar, momento en que recibió el golpe en el ojo por parte del dueño. Días después la policía allanó la casa del propietario y secuestró armas, se informó, amenazas calificadas y lesiones graves y en los, se informó, según confirmó a la estafeta también, la fiscal Paula Kelm, el agresor, fue imputado por amenazas calificadas y lesiones graves y en los próximos días se fijará la fecha para la declaración indagatoria. Así, complejo el tema, ¿eh? Gente con muchas armas en la casa. Ámbito provincial, Córdoba toda, y un ejemplar de esta provincia, Oscar González. En cuanto a lo que tiene que ver con el caso que investiga el accidente que provocó muerte a Alejandra Bengoa, tenemos que decir que se realizan pericias psicológicas a una de las jóvenes gravemente herida. Por otra parte, la Fiscalía recibirá informes de importancia para la causa. El dirigente está imputado, aunque en libertad, luego del choque que provocó la muerte de Alejandra Bengoa, de 56 años, en el camino de las Altas Cumbres el año pasado. En el marco de la investigación judicial del choque mortal protagonizado por el dirigente Oscar González hace casi un año en el camino de Altas Cumbres, en esta jornada comenzó la pericia psicológica a Alexa, una de las adolescentes gravemente heridas tras el impacto. Ella acompañaba a Alejandra Bengoa, quien falleció en el siniestro. La pericia continuará la semana próxima en virtud de que la joven se mostró exhausta luego de transcurrida una parte del procedimiento, por lo que se determinó la suspensión durante esta jornada. Paralelamente, la fiscal de Cura Brochero, Analía Gallardo, que lleva adelante la investigación, espera recibir las conclusiones de las pericias mecánicas, las que determinarán, entre otras cuestiones centrales para la investigación, si González impactó en el carril contrario al vehículo en el que se conducían las víctimas y la velocidad, también importante, a la que circulaba. El ex titular de la legislatura unicameral, también ex ministro de Salud, figura importante del azotismo y zar de Tras la Sierra, está imputado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, aunque permanece en libertad. Tenemos noticias nacionales también por aquí, ¿eh? Hubo partido de los Pumas, tengo acá, ¿eh? Inglaterra es el primer rival de los Pumas en el Mundial, el conjunto de La Rosa con Steve Broadbeak como el head coach, o sea, el head coach es el entrenador, ¿no? Desde diciembre de 2022 buscará revancha en Francia 2023, ya que los ingleses perdieron la final en Japón 2019. El seleccionado suma más de 1.400 partidos internacionales y 27 de promedio. Inglaterra, primer rival de los Pumas en Francia 2023, anunció su plantel para participar de la 10ª Copa del Mundo del Rugby. Con algunas ausencias de peso, con el técnico nuevo que asumió en diciembre de 2022 y tras el despido de Eddie Jones, decidió apostar por un plantel experimentado y afirmó ya estar pensando en el debut frente a Argentina. Bueno, están ahí pensando en el rugby y en lo que se viene para el Mundial de esta disciplina. Bueno, y vamos a hablar de la escaloneta, ¿no? Bueno, yo sé que es un tema que te gusta también hablar de la escaloneta, pero sí, parece que ya que comenzó a llegar a Argentina la escaloneta para jugar las eliminatorias, los jugadores de la selección argentina que fueron convocados por el entrenador Lionel Scaloni comenzaron a llegar al país para sumarse a la concentración de cara al inicio de las eliminatorias sudamericanas. Sí, en las que el conjunto albiceleste, sí, nosotros, Argentina, se medirá... El campeón del mundo, se medirá el jueves, o sea, no el segundo, Francia. No, el primero, el que ganó. Okay. El que se llevó los penalitos. Bueno, llegará al país para sumarse a la concentración, como decía, de cara al inicio de las eliminatorias sudamericanas, en las que el conjunto argentino se medirá el jueves. Jueves. Sí, lo tenés agendado, me imagino. 9 de la noche. Google Calendar. Contra Ecuador en cancha de River. Ahí va. Y luego visitará el martes a Bolivia. A Bolivia, allá, sí, en La Paz. Complicado, ¿eh? Complicada La Paz. Sí, pero la altura de La Paz. A la escaloneta, allá en Bolivia, ya ganó, ¿eh? Allá en La Paz. Así que... Bueno. Los que apechugamos en La Paz fuimos los de River, pero la selección está bien, está bien. Me recuerdo partidos nefastos en ese de la selección argentina, sí, en La Paz. Y el de renuncie, de Maradona, renuncie. Claro. Bueno, Scaloni parece que, bueno, comenzaron a llegar al país, como decíamos, el primero en llegar a Argentina fue el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Parece, uh-huh, que llegó primero, es domingo, seguido por Leandro Paredes, Marco Senesi de la Roma, y el Bournemouth, respectivamente. Anoche fue el turno del delantero del Manchester City, Julián Álvarez. Sí, señor. Mientras que este lunes hicieron lo propio los arqueros Walter Benítez y Juan Musso, además de Ezequiel Palacios. Más tarde aterrizaron en el país el resto de los futbolistas que juegan en la Premier League de Inglaterra: Emiliano Dibu Martínez, ya está acá, Alexis McAllister, Alejandro Garnacho, Cristian Romero, Facundo Buenanote, Lisandro Martínez, quien ayer había encendido las alarmas al retirarse lesionado en la derrota del Manchester United ante Arsenal. Sí, ¿sí? Viene roto, ¿eh? Viene que lo vean los médicos de la selección. ¿Y para qué viene entonces si viene roto? Para que lo vean los técnicos los médicos de la selección. Ni va a jugar entonces. No juega. Sí, se hizo un llamado a último momento de Alejandro Medina para cubrir el puesto de Lisandro, que no va a jugar. Ahí va. Bueno, los últimos en arribar hasta el momento, provenientes de España: Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Nahuel Molina y Juan Foyt. Sí, el capitán Lionel Messi pisará suelo argentino entre el lunes a la noche y mañana por la mañana, luego de la victoria por 3-1 del Inter de Miami sobre Los Ángeles FC por la Major League Soccer, sí, de Estados Unidos. Uh-huh. Le ganó al campeón. Sí, le ganó. O sea, uno de los peores equipos de la liga, le ganó al campeón. Así exactamente. Es. Mirá qué loco. Messi puede. Messi todo lo puede. Qué bárbaro. Bueno, el cronograma de la selección argentina incluye dos enfrentamientos, como decíamos, que serán hoy y mañana, antes de la conferencia que brindará Scaloni el miércoles al mediodía y del partido del jueves en el Estadio Monumental. Así que, bueno, prepararse, hay jornada de eliminatorias y la Argentina se convulsiona. Sale guiso para ver a la selección. Muy bien. Ampliamos al continente porque en Chile se realiza peregrinación hasta el monumento a Salvador Allende. Como ya es tradición, organizaciones políticas y sociales realizaron este lunes una peregrinación hasta el monumento a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución con motivo del aniversario 53 de su elección a la presidencia chilena. Tengamos en cuenta esto es el día que asume Allende, porque también Chile está... a punto, ahora el 11 de septiembre, de cumplir los 50 años del golpe. Pero esto, la peregrinación es algo que se hace habitualmente en conmemoración de la fecha de Asunción. El 4 de septiembre de 1970, Allende ganó los comicios como candidato de la Unidad Popular, coalición integrada por agrupaciones de izquierda, entre ellas los partidos socialista y comunista y el Movimiento de Acción Popular Unitario, el MAPU. Durante los 1000 días de su gobierno se llevaron a cabo importantes transformaciones en el país, como la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, el medio litro de leche diario para eliminar la desnutrición infantil y la universalización de la salud. Allende, que ganó después de 4 elecciones, no fue de un día para el otro, sino resultados de un pueblo que se organiza y por primera vez el socialismo llega de manera democrática al poder, declaró a Prensa Latina Pablo Teillier. El hijo del recientemente fallecido presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, participó en esta peregrinación junto a la viuda del ex líder de esa organización, Margarita Alvarado. Mi padre seguramente estaría acá, así que obviamente estamos en nombre de él y por lo que representa la figura de Allende, dijo este señor don Teillier. Bueno, muy bien, esto era la quitucha de esta tarde, de este lunes 4 de septiembre. Ya estamos en septiembre, Martín, qué sí, cosa ahora, ¿no? Se nos está yendo el año ya. Y acá en la Radio Roja, en la 90.1, en radioroja.com.ar. Sí, estamos en el 3548-591327, el teléfono de Radio Roja también, si querés dejar algún mensaje por Telegram o WhatsApp. Sí, eso nos faltó decirles que está muy activo nuestro canal de Telegram, que siempre está ahí con gente. Lo buscás así y te suscribís directamente. Si sos usuario de Telegram, está bueno. Ahí es otro de los espejos de lo que hacemos al aire. Se van compartiendo las notas que se publican en la página y también el Telegram está con ese mismo rango de difusión, tanto en las redes sociales, donde nos encontrás en Facebook y en Instagram y en Twitter también. Pero el Telegram también está bastante activo y vamos también contando cuando arrancan los programas, hay algunos recordatorios, pero también las notas que hacemos y los programas completos. Completito. Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausita musical y después seguimos con más Rotativa Roja? Por favor. Vamos a escuchar a Serú Girán. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. En vivo, ¿eh? Autos, jets, aviones y barcos. Están cambiando de rumbo. Por el Ecuador, el trópico, el sol saluda a nuevos vagabundos. Porque en tierra nadie queda. La verdad que se está yendo todo el mundo. Porque en tierra nadie queda. La verdad que se está yendo todo el mundo. Porque en tierra nadie porque queda, tierra nadie la verdad tierra se está yendo todo el mundo. Casa Grande, suena Radio Roja. FM 90.1. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. ...17.41 continúa esta rotativa roja... ...nos centramos con la información... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...como adelantábamos al comienzo del programa... ...porque en este mismo momento... ...se está produciendo este acto... ...en la legislatura porteña... ...con, digamos, con la reivindicación... ...o en homenaje a aquellas... ...que ellos entienden los organizadores... ...y me estoy refiriendo a Victoria Villarroel... ...la candidata a vicepresidenta... ...por la Libertad Avanza... ...y también sabemos una... digamos, una fan de algunos represores como Abidela, que lo iba a visitar, que figuró en los propios anotaciones de Checolás. Organizaba visitas a la casa de Videla, preso, uh-huh. en domiciliario, para que jóvenes vayan a conocer a Videla. Así es, esta figura genocida. Que se repasó bastante durante la campaña, su perfil. Las cosas que le hemos escuchado decir en los programas de televisión o en cualquier momento que se le pone un micrófono adelante, y no solo desde la campaña, sino desde hace muchos años también. Bueno, pidieron desde los legisladores de La Libertad Avanza, se pidió el salón más importante de la legislatura porteña para hacer este homenaje a los caídos, a las víctimas del terrorismo, y esto sucede desde las 5 de la tarde. no sin resistencia, que desde que se enteraron los organismos de derechos humanos y pueblo en general que aborrece este tipo de cuestiones, desde el viernes se están activando y hoy hubo, como les contábamos, conferencia de prensa a las 12:30 del mediodía y hay concentración frente a la legislatura, no tan enfrente porque está vallada en este momento la legislatura, con gente que estuvo intentando que este acto no se realice. Lamentablemente esto no sucede y estamos pasando un poco, haciendo un repaso de todo el material que nos llega desde ahí, desde compañeros, pero también con transmisiones en vivo. Un montón de manifestaciones, tanto en video, en audios, de gente que bueno, se hace presente, se ha hecho presente ahí en la puerta de la legislatura con el vallado. Y vamos a escuchar a Alejandrina Barri. Me encanta. Dale. Sí, que bueno, está ahí y pasó hace un ratito nomás. Y habla un poquito del contexto de que se está viviendo ahí. Lo que habíamos tratado durante el fin de semana, esta gran convocatoria, aquí afuera ya las organizaciones, los distintos dirigentes, recordemos las agrupaciones y un gran vallado, ha amanecido totalmente vallada la legislatura porteña, lo que habla de una gran magnitud en materia de disputa de sentidos de lo que ocurrió en la República Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Aquí hay distintos dirigentes, hay un vallado muy fuerte para esperar el momento de las 16. Saber, algunos dicen que dudan ya si se va a llevar o no adelante. En el Salón Dorado, no es un dato menor, en el interior, uno de los salones más jerarquizados de la legislatura porteña aquí en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, este acto convocado por Victoria Villarroel, que además de ser legisladora, también, recordemos, es la candidata a la vicepresidenta por la agrupación de Milei. Aquí estamos con referentes de la izquierda, agrupaciones, centros de estudiantes, distintos organismos de derechos humanos, también familiares de detenidos desaparecidos. Mientras mostramos los alrededores que se encuentran vallados y vedados también, podríamos decir fuertemente custodiados, vamos a hablar con alguno de ellos. Bueno, Alejandrina Barri, recordemos, familiar de detenidos desaparecidos, ¿con qué expectativa están ustedes aquí desde muy temprano y organizaciones como una suerte de vigilia, esperando el momento de este acto, que decíamos, ¿no?, hace horas nada más, si es una convocatoria o una provocación? Sí, lo que decimos claramente con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia es que es una provocación, que se haga un acto para reivindicar los crímenes más atroces del genocidio, del terrorismo de Estado. Estamos acá muchos familiares, que todavía no sabemos el destino de nuestros familiares. En mi carácter de legisladora, junto con otros legisladores también, hemos presentado notas de repudio a este hecho. Y lo que estamos denunciando ahora, el acto de las 4 de la tarde va a ser multitudinario, pero estamos denunciando ahora que este vallado es realmente también una provocación, es escandaloso. Porque... Les pregunto por qué está vallada la legislatura porteña alrededor, casi una cuadra a la redonda, una cuadrícula que no se puede cruzar. La ciudad de Buenos Aires totalmente cortada a la altura de la Plaza de Mayo, para explicarlo, digamos, a todo el país. ¿Ustedes esperaban esta situación? Esperábamos, lo que pasa es lo que estamos denunciando. Nosotros queremos hacer ahora la conferencia de prensa, queremos hacerla como la hacemos siempre frente a la... Está todo preparado aquí detrás, ¿no? Si ustedes se pueden abrir un poquito, vamos a mostrar esta mesa preparada con distintos micrófonos. Ábranse un poquito, los mostramos, que la cámara pasa detrás de mí mientras seguimos hablando. Ustedes van a realizar una conferencia de prensa, ¿con qué intención? ¿Aclarar? ¿Concientizar? ¿Qué vendría a ser lo que ustedes van a llevar adelante? Vamos a realizar una conferencia de prensa para repudiar lo que es este acto de reivindicación del genocidio, que tiene el objetivo realmente de garantizar la impunidad de los genocidas, como es la historia de Victoria Villarroel, una militante que visitaba Videla, que estaba en los Cuernos de Chocolate, que toda su vida ha pregonado, digo, por eso. Pero lo que vamos a exigir ahora es que nuestra conferencia de prensa sea dentro del vallado. Muy bien, bueno, parte de Miriam Breckman, que además de ser candidata de las transmisiones, ahí se cuelan otras, pero estamos repasando todo lo que nos llega. Bueno, como te contábamos, la situación que primero generó la indignación fue el vallado. Pese a esto, nadie se fue del lugar, se hizo la conferencia de prensa ahí en lo de los alrededores, y todavía la gente permanece ahí, donde vieron entrar muy cómodamente a todos los que asistían a este revulsivo acto. Te lo volvemos a resumir, organismos de derechos humanos convocan

sea en pleno gobierno como el de Macri, ante una ley como la de reducirle las penas a los genocidas, la organización inmediata de cualquiera de estas cosas, por suerte están bien despiertos esos sentidos. Sí, vamos a ver ahí, bueno, se espera una buena masiva convocatoria de gente, ¿no? Y para está difícil de ver ahora por las mostrar. Cosas que nos van llegando de la tele y eso, porque con el vallado está más difícil de ver, pero hubo unos drones de estos que muestran un poco la situación, digamos, panorámica, y se veía mucha gente por la ciudad de Buenos Aires, bastante colapsado el microcentro porteño. Sí. Sí, bastante colapsado, y vamos a ver qué pasa en estos momentos. Ahí vamos a ver si podemos tener alguna información más en breve, en minutos nomás. ¿Querés enganchar alguna de esas trames? A ver, ¿en qué andan, por lo menos? Gestoneándolo. Esperá, dame un segundo, porque justo... ¿No bueno, falla el internet? No, pero a la retaguardia, que era una de las cosas que queríamos mostrarle, que está medio colgado, y el otro está justo en una propaganda. Mirá, qué bueno. Tenemos hasta el móvil en vivo de C5N cubriendo... ¿Qué dirán? A ver, no sé. Pero si está todo. No le vamos a pasar la propaganda a C5N. Voy a tener que esperar que vuelvan. Bueno. Bien, no sé si tenías algo más por ahí, pero... Por acá repasando más bien todo lo que han sido los repudios en toda la jornada. Sí, igualmente de todo tipo, antes de esta situación. Recordamos que también desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia no solo repudiaron la actividad, más vale esto que estamos escuchando en estos testimonios, sino también que se hace foco en las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por dar el permiso para que dicha actividad se realice en ese salón azul de la legislatura porteña. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos la convocatoria a un acto en homenaje a los genocidas de la última dictadura cívico-militar convocado por Victoria Villarruel, pero también repudiamos el otorgamiento que hiciera Cambiemos de la legislatura porteña para tal fin. Así que los ojos puestos también en quien otorgó esto. El que brindó la casa, digamos. Exacto, porque recordemos que Victoria Villarruel es diputada, o sea, pudo haber pedido el salón del Congreso de la Nación, pero a través de una legisladora porteña de la misma fuerza se solicitó el salón de la legislatura porteña. Así que cabe la reprimienda y el repudio sobre el permiso que termina dando Cambiemos, que supuestamente es un rival político, pero que en esto hay totalmente concordancia, y se le habilitó el salón para esta actividad. Suponemos un poco también en el marco de no solo los fachos que pueden ser por dentro de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, con la fórmula que sea, pero sino también en este marco de la victoria de la fuerza, de La Libertad Avanza, como nada, como cediendo el espacio, ¿no? Yo me lo imagino también como, bueno, hagámoslo. Esto tampoco se cocina de un día para el otro, pero fue bastante repentino. Nadie sabía de esto, recién se supo el viernes, o sea que ese día se debe haber puesto el gancho oficial, que vos lo tenés que informar por fuentes, digamos, por vías directas y públicas, porque la legislatura, como decías bien, es un edificio público, es un lugar, digamos, del Estado, pero que también es de toda la vecindad de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bien comprometidos también quedan los de Juntos por el Cambio en este caso. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito también se pronunció y se sumó a la convocatoria. Desde la campaña dijeron, repudiamos el acto que convoca este lunes en la legislatura porteña para homenajear a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y seguimos sosteniendo, fue terrorismo de Estado, fue genocidio, fueron crímenes de lesa humanidad, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Adhieren al acto en repudio este que se está haciendo desde las 16:30 allí en la legislatura porteña. También postaron desde sus redes sociales desde la campaña, que recordemos también que Villarroel es una, digamos, pañuelo celeste tremenda, con declaraciones impresionantes al respecto del aborto. No la escuché, pero me las imagino. Claro, bueno, y más vale que está bien presente la cuestión, no solo de lo que fue toda la batalla por la ley de aborto seguro, legal y gratuito, sino también lo que uno ya se puede ir imaginando de ante un eventual escenario de Milei presidente, cómo van a ir en busca de tirar para atrás estas leyes, que además, como venimos charlando, está todo en el marco de un contexto internacional donde también en situaciones de aborto, como por ejemplo en los Estados Unidos o algunos estados europeos, como Italia, todos los avances que se han hecho en este sentido han ido para atrás, incluso tocando cuestiones de decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Así que para estar atentos a todo nivel, pero hoy enfocados en lo que está sucediendo allí en el centro porteño. A la vuelta del Cabildo está la legislatura porteña y nos vamos a seguir. Bueno, justo estábamos mirando y chusmeando en algunos portales de YouTube y veíamos que estaban titulando por ahí tensión en la legislatura porteña. Uh-huh. Vamos a ver si le podemos dar un poco de audio a esto, a ver si se escucha algo. Dame un segundo nomás, que saco la música. Muchos están adentro porque trabajan. Recién le contaba a Manu Jove que hay trabajadores de ATE. Claro, son los empleados de la legislatura. Sí. Los públicos. Que, o lo sacás de la legislatura para que se haga el acto, o el acto difícilmente se va a poder hacer. Mirá, Marian, son las 5:57, un acto estaba previsto para las 5 en punto, el salón está reservado hasta las 7 de la tarde. Sí. Es imposible, me parece. Parece que no se puede hacer el acto. Adelantado Manuel Jove desde allí cuando empezó a ver la cantidad de gente que... Bueno, empezó a ver algunas corridas, a ver, van a ser el vallado. A ver qué es lo que está pasando. Refuerzan la seguridad, se llevan a una persona. Me parece que hay un detenido. Estábamos acá mirando también. Vamos a ver qué... Lo que pasa que, bueno, TN tampoco. Es una cosa que... Bien. El tema es qué hacer, Marian, porque la realidad es que la protesta, vos recién decías la protesta pacífica, que tenés razón, existe el derecho a la protesta pacífica. El problema es que cuando vos protestás... Bueno, no. Te paso por acá, no va. Te paso por nuestro comunicador interno. A ver, por la cucaracha. Un testimonio, me parece que es desde adentro de la legislatura, no sé si son los trabajadores, pero lo compartimos así en caliente, porque lo estamos cubriendo en caliente, todo lo que nos va llegando desde la legislatura porteña. La publicación es de Cele Fierro. A donde vayan los iremos a buscar y se escucha un discurso. Y me parece que es en los interiores de la legislatura. A ver si lo podemos escuchar. Mario Masachesi, buenas tardes. También Nicolás Muñazqui, por supuesto. Maru Dufard. Buenas tardes, Mario. Hola, eso parece todavía la transmisión de TN. Bueno, esta imagen inesperada, ¿no? Esto no. Y vamos a volver acá, a ver. De que lo encuentre, acá está. A ver si lo podemos poner desde el principio. Pasar sin pena ni gloria. Creían que podían montar esta provocación y que no pase nada, pero tienen que saber que cada vez que intenten hacer este tipo de charlas, homenaje como lo llaman, para reivindicar a la dictadura genocida, para hacer apología de los crímenes de lesa humanidad, vamos a estar ahí para repudiarlo, porque la memoria de nuestros compañeros y compañeras porque tenemos memoria, porque no olvidamos y no nos reconciliamos. Vamos a estar cada vez que lo intenten, y no solamente acá en la legislatura porteña, en cada uno de los rincones de nuestro país, porque no van a pasar la lucha de más de 40 años de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, se lleva así cada día, en cada lucha y en cada una de nuestras acciones. Por eso no vamos a permitir ninguno de estos actos negacionistas, por eso no vamos a permitir a estos sectores que quieren volver a instalar la teoría de los dos demonios, una guerra. Acá fue conocido, fue terrorismo de Estado, y hoy más que nunca vamos a gritar 30.000 compañeros y compañeras presentes, 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, 30.000 compañeras detenidos desaparecidos. memoria. Bueno, eso era ahora adentro del palacio, que es justamente lo que está provocando que se haya detenido el acto. Es un escrache adentro. Tal vez ahí conecto lo que estaban diciendo en la transmisión esa de TN, que son los propios trabajadores de ATE, que son trabajadores del Estado y que se quedaron adentro, y que empezó el escrache apenas empezado el acto. Sí, sí. No sé si estabas ahí viendo alguna cosa más que... No, estaba siguiendo también por ahí otros portales en CEN5N, pero no están mostrando nada. Las que escuchábamos recién era también el testimonio que habíamos con el que habíamos comenzado todo este reporte, era el de Alejandra Barri, legisladora del PTS FITU, hija de desaparecidos, que fue de las que encaró el escrache también, junto a trabajadores y a otros legisladores que decidieron cazar micrófono, megáfono, y en el medio de los salones y de los palacios, de los pasillos de ese hermoso edificio, hicieron retumbar estas voces y estos gritos. Así que evidentemente se ha escrachado, eso es seguro. Lo que no sabemos bien si se terminó de suspender el acto, eso estamos ahí tratando de conectar con la ultimísima información. No tenemos ahí exactamente última, pero bueno, por ejemplo, C5N dice fuerte rechazo al acto convocado por Victoria Villarruel, sí, la legislatura vallada y operativo policial, así titulan más o menos los portales de noticias por estos momentos lo que está ocurriendo frente a la legislatura porteña, sí, ahora, ya. Bien. Bueno, yo sigo repasando en redes bien, bien calientes, porque hasta tenemos acá, porque bueno, las redes también tienen la parte derechosa. Fíjate cómo les intervienen todas los sectores de comentarios y este tipo de cosas. Tenemos acá, a ver, no sé si, mirá qué espanto esto, porque está a la izquierda diario y está la derecha diario. Esto, hay un diario que se llama así, claro, la derecha diario. Lo descubre ahora en estas situaciones. Pero porque me estaba fijando, porque hay medio trasmi desde adentro, me parece. Ahí te paso enlace para ver si lo podemos ponchar un poco en vivo al aire para ver qué está pasando adentro de ese salón, el famoso salón azul de la legislatura, donde se estaría llevando a cabo esto, pero que también habría quedado suspendido ahí la cosa. A ver, espera, que no te lo puedo ni pasar. Bueno, está bien caliente la situación. No se sabe bien desde adentro y desde afuera qué es lo que está pasando en la legislatura. Afuera sí, repudio masivo. Hay también utilización, por lo que me voy dando cuenta acá, de lo que ha sido como la parte del corte y de todo, con encontronazos de derechosos y de izquierdosos que le sacan, digamos, el jugo para los dos lados. Pero sobre todo de la parte más facha, trabajando sobre el repudio a un acto que es tan pacífico y que solo tiende a homenajear, en cambio a la brutalidad de los recortes de la gente de afuera y de las agresiones y los supuestos empujones en las vallas. Así que hay como de todo un poco, todo sacándole el jugo como corresponde en las redes, cada uno para su costal. Pero bueno, no sé si ahí te llega lo que te estoy mandando, JM, para que chupiemos esa transmisión de derecha, a ver si está desde adentro del salón. Estoy viendo también, acá tenemos una posible corresponsal, vamos a ver si lo logramos. Muy bueno. A ver. Bueno, ahí hay una cámara, le cuento al televidente porque no sé si nadie está hablando, digamos. O sea, es un salón vacío, pero hay movimiento de gente. Un salón lleno de gente, pero sentada, esperando que comience el acto, supuestamente. O sea, el acto no comenzó todavía, al menos por lo que está pasando acá en esta... ¿Y de audio cómo estamos? Ahí, porque por ahí se escuchan los gritos del repudio. A ver, sí está con audio, pero no... No llega nada. Espera, okay. Ya te bajo el audio acá, mira. Eso es lo que se escucha. Nada, está muerto ya adentro, está fusilado. No pasa nada. Un pianito. No, no ha comenzado el acto y no se sabe si va a empezar, hay que ver si empieza, ¿no? Posiblemente no empiece. Bueno, seguramente nuestros amigos y compañeros de Zumba la Turba y les oyentes ya no están por aquí porque son las 18:06. Nosotros estamos totalmente compenetrados con qué es lo que pasa en la legislatura porteña en este día de tensión, en el que las autoridades de la legislatura, en este caso del edificio, y estamos hablando de Juntos por el Cambio. Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires han brindado el Salón Azul para un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo, a la línea que la mismísima Villarroel, la candidata de La Libertad Avanza, estaría hoy encarando en lo que es una línea suya de trabajo y de militancia, que es esta reivindicación de los militares, que ha generado un repudio masivo con movilización en las calles de Buenos Aires y que estamos tratando de seguirle la punta minuto a minuto. Te vamos a invitar también a que te conectes después con la página de esta radio, con Radio Roja. Estaremos compartiendo charlas que tuvimos con gente del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, porque estuvimos charlando con ellos en lo que era la previa de todo esto. Más tarde tuvimos la oportunidad de compartir la conferencia de prensa que dieron estos organismos desde el mediodía, y ahora intentando así medio en caliente, en vivo, saber qué está pasando. Por lo pronto tuvimos recién ese testimonio, o en realidad registro, de lo que son las puertas adentro de la legislatura, donde también se hizo un escrachazo, pese a los vallados con los que se intentó que no haya bardo ahí adentro. Bueno, los mismos trabajadores, que son los legisladores porteños, algunos de izquierda, otros, digamos, pueden ser del peronismo, pero más ligado a cuestiones del progresismo o de lo que fuera de la reivindicación, de cualquier reclamo de los derechos humanos, se han puesto a escrachar ahí mismo en los pasillos. Mientras tanto, nosotros te contamos que es una jornada en la que también todo lo que es La Libertad Avanza ha estado hoy en tensión por unas declaraciones de Javier Milei respecto de la contaminación de los ríos, a lo que él entiende que es un recurso natural que es público, entonces cualquier empresa privada puede echar mano a eso, y hasta que la contaminación y esos ríos ya empiecen a ser problema del sector privado y probablemente se extiendan y ahí se puede hacer la remediación que corresponda. Mostró una visión realmente transparente de lo que nos fuimos intuyendo en todos estos años, que es esta mirada desde el poder de los recursos naturales que atentan en nuestra cotidianidad, que atentan en la proyección de un país devastado, y lo ha dejado bien plasmadito. También te vamos a invitar a que te pases por la página de Radio Roja para escuchar. Hoy estuvimos hablando con Medardo Ávila Vázquez, que también no diferenciaba mucho a los candidatos en cuanto a sus propuestas ambientales, que entiende nulas, y que ve tan sombrío ese discurso de Milei como de las propias autoridades actuales respecto del tema ambiental. Pero volvemos, dejamos ese paréntesis que hicimos sobre otro costado oscuro de La Libertad Avanza y volvemos a la legislatura porteña. Bien, estamos en vivo, a ver si podemos contactar con Eli de La Semilla, de Antena Roja. Eli, nos estás escuchando, buenas tardes, te habla Juan Martín de Radio Roja. Hola Eli, ¿nos escuchás? ¿No? A ver, bueno, a ver. Hacemos los intentos técnicos para que pueda salir al aire Eli. Dame un segundo, espera. Ahí está intentando, hacemos la conexión B para que todo pueda salir y se la escuche a Eli. Hola Eli, ¿me escuchás ahí? Ahora sí te oigo. Antena Negra, perdón. Vamos, Antena Negra TV, Eli, Antena Negra TV y Radio Semilla. Sí. ¿Nos estás escuchando bien ahí, sí? Contanos, sí, Eli, sí. ¿Estás ahí estás en la legislatura? Mira, estamos a una cuadra de la legislatura porque lo que pasó hoy en el día es que pusieron los vallados. El acto se está dando a unas cuadras de la legislatura porque no, claramente no pudimos entrar y porque pusieron los vallados. Bien, ahí estábamos recién mirando por ahí que había habido algún momento de tensión o está todo tranquilo. No, por ahora, donde nosotros estamos, está tranquilo. Del otro lado, porque si está muy cerca de las vallas, claramente hay empujones, más como que la idea es que algunos quieren bajar, pero bueno, por ahora en este sector no hay ninguna tensión ni un conflicto por el momento. Bien, ¿están todas las organizaciones esperando? ¿El acto ya se hizo? No, el acto se sigue estando en este momento. Lo que recién pasó es que avisaron, nos comentaban, nos informaban desde el escenario que mis compañeros trabajadores de la legislatura y de candidatos, y entiendo que son diputados y demás de izquierda, hicieron un scratch hacia adentro en el Salón de Oro que se estaba intentando hacer este homenaje. Ante ese scratch no sucedió, así que una victoria, una pequeña victoria que se dio desde afuera, que hay un montón de gente, y hacia adentro también hay una respuesta hasta el negacionismo. Bien, sí, estuvimos recién transmitiendo un poquitito en vivo también de lo que estaba pasando adentro en la legislatura. No sé si querés hacer algún tipo de reflexión ahí sobre la gente, sobre el clima un poco que se está viviendo, ¿no? Ante este avasallamiento, ante esta situación que se está dando en la legislatura, que nos quieras contar. Mira, desde mi apreciación personal, o sea, la verdad es que muy emotivo, en el sentido que se está hablando mucho de la unidad de acción en la calle, se repite constantemente por todos los oradores que claramente no hay negacionismo, volver a identificar los 30.000 compañeros desaparecidos y detenidos, también no dejar por fuera la cuestión de lo que está pasando, digo, todos los desaparecidos y que están siendo matados en democracia. Entonces, como se pronuncia mucho que hay una continuación y cada vez más hay una voluntad política de que eso siga sucediendo, entonces como que es el momento de ver qué es lo que podemos hacer en unidad de acción, y la idea es ver cómo sigue estando en la calle. Así que desde mi particularidad, cada una de las personas que fue hablando vienen un poco en sintonía y te dan esperanzas de que vamos a estar en la calle y que los fachos no van a pasar. O sea, se reivindica mucho, la cuestión es que más no pasarán, porque si estamos en la calle lo vamos a ver. Etapas, hemos pasado el 2x1, digo, que también salimos todos juntos. Estábamos escuchando. Que está bueno eso, ¿viste? Como de más de nuestros sectores hay que combatir, y ya hay un sector que está movilizado, que sigue movilizado, y bueno. Bueno, esto. Sigue dando respuesta, ¿ves? Recalcábamos recién acá en la radio también esto de la rápida respuesta, ¿no? Esto de, no, bueno, hay una provocación, y bueno, y ahí enseguida una organización, ¿no? Con una consigna común, que bueno, esto que decís vos, que da esperanza, ¿no? Sí, la verdad que sí. También otra cosa es, siempre se habla desde mí, pero como que yo me siento muy emocionada también, porque esto es gracias a la memoria y una generación que construyó para que a la primera que nos quieran tocar, nos levantamos. Nosotros que por ahí no nacimos en esa época, gracias a esa generación, nos transmitieron esa memoria y estamos en este momento en la calle por esa memoria, que claramente no queremos que vuelva a pasar, porque no solamente en lo material, sino también en lo simbólico y lo ideológico, ¿qué significó eso? Claro. Así que nada, muy bueno, mucha mientras, gente, así que la verdad está bueno. Mientras tanto, esto cómo sigue, contanos cómo sigue, o sea, la idea es, el acto tendrá que estar terminando en un rato y hay desmovilización. Sí, lo que se está ahora, como que están ya como los últimos oradores, y la idea, entiendo que es como así como se concentró, desconcentrar de manera tranca. Eso es lo que están, se está pregonando, pero sí con la idea de que todo el 14 también uno de los oradores, volvió a recordar esto que se está hablando, hubo fly y demás, todas las organizaciones y espacios políticos y demás, justamente es como... ¿Qué hacemos? El 14, entiendo que hay un flyer y como que están también como en esa, ¿viste? A ver, nos juntamos otra vez entre todos de distintos espacios para ver qué hacemos. Como que está bueno eso. Y entiendo que termina el acto y se concentra. Bien. Bueno, Eli, no sé si querés agregar algo más. No, la verdad es que, o sea, no, que gracias por nosotros, que siempre también, o sea, como que estamos continuamente en la calle y somos distintos medios alternativos, que donde sea, como que tratamos de salir lo poquito que está pasando, y es necesario también entre nosotros en el medio alternativo ver qué hacemos también en esta situación, en este escenario, donde tampoco tuvimos un encuentro, que también yo me vine re con ganas de hacer cosas, y porque claramente el racismo está muy acá, muy en la puerta. Buenísimo. Bueno, celebramos eso entonces. Te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto, dale. Gracias. Bueno, era nuestra compañera Eli de Radio Semilla, de Antena Negra TV, que estaba en el lugar ahí mismo, ¿no? Nos estaba contando de este acto, de que quedaron a una cuadra, ¿no? De la legislatura. Bueno, sabemos que entonces que lo que estuvimos escuchando era la cuando estaba bien la parte del scratch ahí adentro. Podemos decir que también eran trabajadores de ATE, confirmado eso, que escracharon ahí en los pasillos de la legislatura, haciendo mucho quilombo como para que ese acto no comience. Y también nos van llegando informaciones de algunas detenciones. Detuvieron a dos personas por la entrada de Bolívar y Diagonal. No llegué a ver qué pasó. Cuentan solo una corrida y formación de la poli para abrir las vallas y meterlos adentro. Se abrieron esa valla, agarraron a personas y las mandaron adentro de lo que sería el corralito, pero quedaron detenidas. No sabemos bien de qué se trata, pero alguna detención ya hay. Por lo menos reportan dos los compañeros que están ahí medio en caliente en el lugar. Seguiremos un poco toda esta pista mañana de cómo termina toda esta jornada. Yo me preguntaba cuando le decías, bueno, ahora termina, y dice, ¿cómo van a salir los de adentro, no? Claro, hay que ver. Deben tener algunas que otras salidas. Se van a quedar hasta tarde, me imagino. Los legisladores porteños, pero va a ser complicado esa parte de la salida. Esperemos que no pase a mayores para no dar argumentos ni cuestiones de un lado ni del otro, que no pase nada. Sí, que esté un poco incómoda la salida para esa gente. Me imagino que no va a ser cómodo, pero... Eso sí lo celebramos. Sobre todo por el tiempo que se van a tener que quedar esperando hasta poder salir tranquiles, ¿no? Sí. Pero bueno. No sé si querés hacer algún intento final con la retaguardia, a ver si tal vez nuestro compañero Tevele está contando alguna cosa que no sepamos, pero si no, estamos como para dar cierre a esta cuestión, a esta rotativa roja, que intentó, por lo menos en esta parte de nuestra nota del día, estar con los sentidos lo más abiertos posibles a lo que sucedía en la legislatura porteña. No, no hay nada. En la retaguardia no se ve que hicieron una pequeña transmisión y ahora o volverán a transmitirme quizás más tarde. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no, nos vamos. Búsquese nomás una musiquita. Y nosotros nos despedimos de la gente hasta mañana a las 5 de la tarde con más Rotativa Roja. Sabete que si este horario hoy lo enganchaste, pero en otro te queda medio complicado, la rotativa se repite a las 23. Y saludamos a todos nuestros escuchas también de Córdoba Capital que se enganchan a través de Zumba la Turba. Mañana a las 5, mucha más rotativa con Quilla, con Julia. Día martes de rotativa, toca a los miti capillenses, miti casagrandísticos. ¿No? Son miti, ¿no? Bien, nos compartimos con la localidad de allá. Y mañana les toca a ellos, por supuesto, antes, en la anticipada de esa rotativa roja de las 5, como cada martes. La Roja se viste de gala a las 14 para recibir a la Olla Rebelde. Programón de la Olla, de la rotativa de Radio Roja. Así es. Así que nosotros por lo pronto nos despedimos. ¿Qué elegiste de musiquita? El Cuarteto de Nos. Me encanta. ¿Te gusta el Cuarteto de Nos? Me encanta. Hay que comer, Martín. Estuvieron hace poquito en Córdoba, ¿eh? Mirá. No los trajimos de casualidad, pero por dos pesos. Bueno, nos vamos entonces con el Cuarteto de Nos, que no llegaron hasta Córdoba, pero o que estuvieron hace poco, pero... Sí, Córdoba Capital, pero a Punilla no pudieron. A Punilla no llegan, no. Listo. Me quedo con ellos entonces. Vamos. Nos vemos. Chau, mañana. Hasta mañana. Chau. Pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Nos